Es momento de quedarnos con cuestiones relativas a la actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos minutos en una actuación que debía desarrollar ayer, debía desarrollarse por parte de los efectivos de los bomberos de nuestra localidad en relación a un accidente de tráfico muy aparatoso, porque además supuso el vuelco incluso del vehículo afectado. Y en una zona además de mucho tránsito, como es la avenida de Cortes, a la altura ya de lo que es la subida hacia Avenida Parlamentarios, justo en ese cruce. Bueno, pues un accidente, ya decimos, muy aparatoso, del que les vamos a hablar a través de lo que fue la actuación del Parque Local de Bomberos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe del Parque Local, Pepe Moreno. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, accidente muy aparatoso, aunque afortunadamente dentro de lo que cabe, aunque tú no tienes ahí el parte de lesiones, pero sí que es cierto que, bueno, pues en este caso la persona afectada, bueno, pues solo dentro de lo que cabe sufrió heridas, pero bueno, pues viendo el vehículo incluso, ¿no? Porque sufrió un vuelco. Bueno, pues incluso la verdad es que cabe hablar de suerte, ¿no? Porque siempre que se produce el vuelco de un vehículo hay peligro de mucho más incluso, ¿no? Pues bueno, lo que me han comentado mis compañeros pues fue aparatoso, por el sitio donde fue, la hora también, porque mucha gente iba circulando por allí y lo vieron mucha gente y... gracias a Dios, pues a la ocupante del vehículo, pues no lo sabemos, las lesiones que ha tenido, pero no era tan grave, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos con lo que fue la actuación, a qué hora y un poco al final las labores que tuvisteis que realizar, que creo que finalmente solo se limitaron a limpieza de la zona, ¿no? Efectivamente, creo que la ocupante salió por sus propios pies. Y bueno, solamente nos dedicamos nosotros pues a la limpieza de la calzada una vez retirado el coche por la grúa. La hora del siniestro fue sobre las 18:30 aproximadamente, y solamente, bueno, estuvimos pues allí esperando que retiraran el coche pues prácticamente una hora y media aproximadamente. Ya digo que no tan solamente el trabajo de los bomberos se centró en limpieza de la calzada nada más. Sí, porque en este tipo de situaciones, en muchos casos, ¿no? Y más cuando se produce, ¿no?, el vuelco del vehículo, hay veces que las puertas no pueden abrirse. En este caso no, la verdad es que, como os comentaba, ¿no?, incluso la persona pudo salir por su propio pie, se pudo abrir las puertas y por tanto no tuvisteis que realizar labores en ese sentido, ¿no?, del corte muchas veces de lo que es la carrocería, ¿no? Exactamente. No hubo que escarcelar en este accidente. Y ya, como he comentado, gracias a Dios que salió por su propio pie, buena señal y nada más. La verdad es que lo que tú comentas, ¿no?, seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando, bueno, pues incluso por el lugar donde era, muy transitado, y a la hora que era, pues incluso podrían hubieran podido ver lo que es la imagen del vehículo, que era bastante impactante, por eso que comentaba, ¿no?, por el hecho de que incluso había llegado a volcar. Y en ese sentido sí que cabe decir que afortunadamente no afectó ese accidente a otros vehículos ni a más personas, ¿no? Efectivamente, no afectó a nadie más y no puedo comentar más nada porque no sabemos ya el atestado de la policía y Guardia Civil, pues ellos harán el correspondiente atestado y ya está. Nosotros nos limitamos al trabajo de la limpieza y retirada de cristales, ¿sí? En este tipo de situaciones lo que realizáis, como tú comentas, ¿no?, sobre todo limpieza de cristales y también de líquidos, ¿no?, del propio vehículo que se hayan podido partir. Si el vehículo ha derramado bien gasoil, bien combustible o bien aceite, pues lo que hacemos es pues echarle un poco de serrín para que aquello no resbale y no se produzcan más accidentes por deslizamiento. En principio que se desplazaron dos vehículos, un poco, bueno, pues también por sí, sí hacía falta más labor. El vehículo de rescate siempre va, siempre junto al de rescate va un vehículo con agua por si surge cualquier problema de incendio. Y ya decimos, os llevaban sobre las 6:30, tuvisteis que esperar un tiempo hasta la retirada del vehículo, que eso ya, bueno, se encarga lo que es la grúa, ¿no? Y demás, vosotros no realizáis esa labor, y esperáis un poco a una vez que se retire, entonces sí, limpiar toda la zona, ¿no? Exactamente. Hasta que no se retire el vehículo, pues damos concluido el servicio, sí. Bueno, pues ya decimos, accidente de tráfico muy aparatoso, y afortunadamente, y aunque es cierto que desconocemos las lesiones que haya podido tener su conductora, pero bueno, pues al menos se quedó en eso, en lesiones y no nada más grave, sobre todo viendo, ¿no?, la imagen del vehículo volcado y bueno, pues que había pensar, ¿no?, incluso en algo más, más grave incluso. Afortunadamente se quedó en ello, sin ningún afectado más. Y bueno, pues un accidente en el que por las labores de limpieza intervenían los bomberos de nuestra localidad ayer por la tarde. Pues Pepe, nos vamos a quedar simplemente en este punto. Queríamos destacar esa actuación y nada más que reseñar, ¿no?, a lo largo del fin de semana y en estos últimos días en referencia a los bomberos. Nada más. Solamente que ahora nos encontramos en un servicio de un aviso de una retirada de una rama de un árbol que corre peligro en caerse en la vía pública y estamos en la avenida de Diputación junto el puente de la Plaza de la Estrella. Ahí estamos y bueno, con el viento pues se ha roto una rama y allí estamos haciendo el servicio de retirada de una rama de un árbol. Simplemente también ese apunte, ¿no? Por cierto, con el aumento de las temperaturas en la época en que entramos, después de lo que ha llovido y toda la vegetación que hay, y en días con viento, muchísima precaución, ¿no?, para evitar incendios forestales, de pastos, etcétera, ¿no? Exactamente. Ya hay que tener, echarlo los siete sentidos y tener precaución, no encender. Cuidado donde vamos a encender la barbacoa. Está claro que está totalmente prohibido en las zonas recreativas y en las casas particulares, pues cuidado donde hacemos la barbacoa y junto al monte, pues mucho más cuidado, ¿no?, en las casas de los campos. Pues eso, hay que tener mucha precaución por el tema de la vegetación que este año, el pasto que tenemos y las calores que están viniendo, claro. Pues ojalá que sea un buen verano el que comenzamos, que no haya que lamentar incendios forestales ni, por supuesto, otro tipo de actuaciones por parte de los bomberos. Nos vamos a quedar aquí, Pepe Moreno, como siempre, muchas gracias. Pues de acuerdo, gracias a ustedes.